Bellas melodías entonan a los violines, primero y segundo, prepárense para tocar. El clarinete dulcemente toca tú a tú, el clarinete dulcemente toca tú a tú a da. El clarinete dulcemente toca tú a tú, el clarinete dulcemente toca tú a tú a da. El fagot señala el contrapunto, la la la la la la la la la la la la. El fagot señala el contrapunto, la la la la la la la la. El fagot señala el dulcemente toca tú a tú a los violines. El fagot señala el contrapunto, la la la la la la la. La trompeta toda la orquesta, tarara, tarara, trompeta, tarara, tarara, trompeta, domina toda la orquesta, tarara, tarara, papá. El fagot señala el contrapunto, toda la orquesta, tarara, los violines, tarara. El fagot señala el contrapunto, toda la orquesta, tarara, papá. En cambio el trombón no ofrece sol, do, do, sol, sol, sol, sol, do. El fagot señala el contrapunto, toda la orquesta, tarara, tarara, el fagot señala el contrapunto, toda la orquesta, tarara, tarara, tarara.